la policía. Hay delincuentes por todas las esquinas. Nuestra ciudad ya no es segura. Necesitamos otra comisaría. Tengan cuidado, no están en casa. Por estas calles ya no pasa la pasma. Unos billetes les han bastado para que dejen sus bocazas cerradas. Se produce un secuestro. Necesitamos más protecciones. Hay que implantar sentry localizadores. Señor Madero, señor Madero, me ha golpeado uno de tus compañeros. Por quejarme, me han arrestado. La ley no deja que podamos defendernos. Señor Madero, ¿a quién proteges? ¿A quién defiendes cuando humillas a la gente? Señor Madero, nadie te quiere. Ser policía no es tan guay como en la tele. Perros, guardianes, perros de mi ley. Cambiaron, y aseguro que lo hicieron. Nuestra rabia libre.